Me han escogido del cielo para hablarte. Me encomendaron cantar para animarte. Y es que en la tierra se necesita gente que no se deje arrastrar por la corriente. Que vas pa'lante aunque fuerte sople el viento. Y aunque vas a paso lento, sabes que puedes llegar. Te sacudas de las cargas del pasado. Que no mires para el lado. Sigue firme y tú verás. Me encomendaron decirte, hermano mío, que el cielo sigue invirtiendo en tu destino. Que hay nuevas flores adornando tu camino. Cual testimonio de que Dios está contigo. Que vas pa'lante aunque fuerte sople el viento. Y aunque vas a paso lento, sabes que puedes llegar. Que te sacudas de las cargas del pasado. Que no mires para el lado. Sigue firme y tú verás. No te angusties más. Vístete de fe. No te quedes atrás. Camina al lado de él. No te angusties más. Vístete de fe. No te quedes atrás. Camina al lado de él. Que ya se escuchan los vientos. Anuncia tu bendición, que ya se siente la lluvia refrescando tu interior. Que no se calle la gente que conoce a su Señor. Que canten todos a coro. Que mi tiempo ya llegó. ¡Aleluya! ¡Ay! Vas pa'lante, aunque fuerte sople el viento. Y aunque vas a paso lento, sabes que puedes llegar. Que te sacudas de las cargas del pasado. Que no mires para el lado. Sigue firme y tú verás. No te angusties más. Vístete de fe. No te quedes atrás. Camina al lado de él. No te angusties más. ¿Cómo dice? Vístete de fe. No te quedes atrás. Camina al lado de él. Que ya se escuchan los vientos. Que anuncian tu bendición. Que ya se siente la lluvia refrescando tu interior. Que no se calle la gente que conoce a su Señor. Que canten todos a coro. Que mi tiempo ya llegó. Que ya se escuchan los vientos. Que anuncian tu bendición. Que ya se siente la lluvia refrescando tu interior. Que no se conoce a su Señor. Que canten todos a coro. Que mi tiempo ya llegó. Y que tú no vas a llegar. Tú llegas. Porque el que está contigo es más fuerte que aquel que está en el mundo.